que vamos a repasar todo lo que tiene que ver con las distintas artes, dando vueltas, actividades también de todo tipo, y siempre dándole muchísima bola al cine, que se proyecta en los distintos cineclubs. Bueno, hoy mismo hay en La Babel, el sábado hay en Cosquín con el En Boca en Boca, por supuesto siempre películas en La Cumbre, en el microcine de La Carafa, pero en este caso nos vamos a poner en contacto telefónico con Paz Bustamante. Ella es docente, es realizadora, vive en La Cumbre y también organiza ciclos de cine debate, y la tenemos en línea para charlar con ella porque ha surgido una convocatoria muy especial desde allí, desde La Cumbre, para realizadores de Punilla. Vamos a conversar con ella, a ver si la tenemos por ahí. ¿Estás por ahí, Paz? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí te estamos escuchando a través del altavoz porque no nos enganchaba el híbrido acá de la radio, pero es un gusto tenerte al aire, Paz. Gracias por compartir un ratito de la mañana y contarnos un poquito sobre esta iniciativa que surgió de estar convocando a realizadores de Punilla, a gente que le hace al cine, más allá del gusto de todos nosotros por ver cine. Sí. Bueno, primero saludo a todos y todas las que están escuchando ahí. Y esta idea de hacer una muestra de cine surge a partir de... Yo me vine a vivir a Punilla más o menos hace 4 años y veo que hay realizadores y realizadoras, pero que está bastante desperdigado la cuestión y que por ahí no nos conocemos los de La Falda con La Cumbre, con Giardino, por ahí la gente que vive más tiempo sí sabemos quién realiza, pero es muy difícil, no está aunado todo eso en un espacio, en un lugar, en unos días, en una muestra. La idea de la muestra es eso, como convocarnos a todos para poder ver nuestros trabajos y que también esas obras se encuentren en un público más amplio. Bien, bien. Contame, porque lo vimos a través de las redes sociales de la Municipalidad de La Cumbre. ¿Cómo viene esta articulación? ¿Estás solita, tu alma, en todo esto? ¿Se va armando un grupete de gente que se entusiasma con la idea? Y contanos cómo es puntualmente la convocatoria. Sí, en realidad, hace 2 o 3 años ya que funciona el microcine de la Sala Carafa, que es un microcine de la red de Inca, Mercosur. Uh-huh. Y bueno, en ese microcine hay proyecciones todas las semanas, pero yo ya estuve haciendo proyecciones, ciclos, y siempre hubo una muy buena predisposición a prestar, a ceder el espacio y a hacer cosas en conjunto. Lo que tiene de bueno es que, bueno, la sala está bien acondicionada, está el proyector, están los asientos, hay aire, frío, calor, y por supuesto está también Nico, que es el proyectorista. Entonces todo eso, que eso exista y que eso pueda ser utilizado para esto, es el 50% o más de lo que necesitamos para proyectarnos, ¿cierto? La base está. No tengo que ir con un proyector, que también podría ser. Hay un montón de gente que proyecta así, que va, proyecta en lugares, en centros culturales, y está buenísimo. Pero tener este lugar es algo que es muy bueno poder utilizarlo. Bien, y ahora contame acerca de la convocatoria. Ahí acá estoy chequeando un poco la data oficial. Convocatoria abierta, la muestra de cine de Punilla nace para visibilizar las producciones locales y regionales y para encontrarnos entre realizadores, público y comunidad. Hay tiempo, del 20 de abril al 30 de mayo para inscribir tu película. Vía las redes sociales de Cultura La Cumbre, pero también de Serpaz Ciencia, puede ser, uno puede encontrarse con el formulario. Sí, ese es mi Instagram personal. Igual ya la muestra ya tiene un Instagram, que es @muestracinepunilla, que también lo pueden buscar por ahí y ahí aparecen toda la información en el link en bio. Perfecto, perfecto. ¿Y hay algún tipo de, digamos, de distintas categorías? ¿Se va a recibir cortos, largos, cuestión de documental, ficción? Sí, la idea es para esta primera muestra aunar. Entonces, por ahí hay realizadores y realizadoras que tienen obras que de diferente duración, en diferentes formatos, de diferentes géneros. La idea es que todos y todas inscriban sus obras y a partir de lo que llegue, armar las categorías y las secciones. Esa es la idea por el momento. De todas maneras, sí, yo quiero armar algunas películas que sean como un panorama cordobés y obras regionales. Eso lo voy a armar por fuera de la convocatoria, que ya estoy trabajando. Y respecto de los de las ayudas y los apoyos, sí, tengo gente que me está asesorando. Y también, bueno, Charlie me está colaborando un montón porque él conoce, Charlie Spinelli, que es el secretario de Cultura de la Cumbre, porque él conoce a los realizadores. Ya tiene como más, mucho más tiempo de trabajo, entonces directamente él me fue contactando también. Bien, bien. Bueno, entonces habría entonces este tiempo del 20 de abril al 30 de mayo para meter la película. Después entraría en una licuadora de que con el material que te quedes, revisarlo para después llamar a que vayamos a ver todas esos materiales, ¿verdad? Claro, sí. Mi idea es proyectar la mayor cantidad posible de obras que en esos dos días, digamos, es el 4, el 5 y el 6 de julio, pero el 4 van a ser proyecciones en escuelas. Entonces el 5 y el 6 voy a tratar de que la mayor cantidad de obras que haya puedan ser vistas, porque la idea de la muestra también es como encontrar un espacio donde las obras sean aceptadas, digamos que no, por ejemplo, no sé si vos conocés el Festival de Cine de General Pico, que es en La Pampa, ellos tienen una sección que es para obras regionales de la región. Uh-huh. Y bueno, y ahí entonces se pueden ver un montón de realizadores que por ahí no tienen el perfil que ciertos festivales buscan para seleccionar una obra. Cosa que a mí me parece bueno, por un lado, porque en general es como bastante injusto que uno realice y no tenga a dónde mandarlo, a dónde verlo. Quedan afuera por no dar con un cierto perfil. Claro, claro. De lo que se considera festivalero, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, siento que nosotros tenemos que darnos ese espacio, crearlo. Muy bien. Y después se irá viendo para dónde va. Me parece perfecto, porque a veces, claro, en algunos festivales o en algunas cuestiones se busca como una cosa de llegar a todo el mundo y con una propuesta, no sé, fuerte o muy marcada desde algún estilo, y dejan afuera producciones locales que están justamente hablando de lo que están queriendo contar esos narradores. Me voy a tu parte de realizadora. Te preguntaba cómo te presentaba, me decías docente, narradora, realizadora, y quiero saber sobre tu propia trayectoria, porque hasta me llegó algún chusmerío de que anduviste estudiando por el famoso Instituto de Cine Cubano. Sí, sí, yo primero estudié filosofía y a la par hice diferentes cursos de cine y después en un momento me fui a Cuba a hacer una maestría en cine alternativo, se llama, que es como todos las diferentes maneras de hacer cine experimental. Ajá. Y después hice una maestría de cine documental en la Universidad del Cine en Buenos Aires. Tengo esa maestría también y bueno, me dedico también, hace dos años hicimos acá en la cumbre, pero también convocamos a realizadoras de toda Punilla, un laboratorio de formación en cine y audiovisual con perspectiva de género. Y ahí yo me di cuenta que había un montón de realizadoras que no estaban pudiendo ni terminar ni mostrar sus obras. Y bueno, esa experiencia fue un poco la que a 2 años, hablando con las chicas que se habían inscripto en esa vez, estamos más o menos igual, ¿viste? Entonces también siento que falta formación y profesionalización de parte de lo que es el polo audiovisual en nuestra zona. No sé vos cómo lo ves, pero yo veo que en general hay capacitaciones en Córdoba, pero no llegan a Punilla. Cada día, adhiero, por lo menos de las cosas que solemos repasar aquí en el programa, con las propuestas de talleres, de cosas, de capacitaciones, no suele haber de cuestión audiovisual, así que comparto el diagnóstico. Como vos decís también, hay otros circuitos donde uno no le llega a esas datas, pero sí, comparto la mirada de que en cuanto a formación en lo audiovisual o a la narración audiovisual, poco. Sí, y digamos que hay capacitaciones, yo veo que en general hay en diferentes lugares de Córdoba, pero en nuestra zona no. Entonces, bueno, es también en relación a eso, hoy en día que lo audiovisual está presente en todo, en absolutamente todo, me parece que con más razón a las personas que les interesa deberían poder formarse. Claro que sí. Además, también así tenemos mejores producciones por aquí para ver también de nuestro propio terruño. Como decíamos, hay mucho ciclo, hay mucha cosa, a la gente le gusta el cine, pero está faltando que podamos ver esas historias de los realizadores y los narradores de aquí, cosas para contar. Por ahí no con historias sobre Punilla, pero sí de nuestros realizadores, cómo les pega este territorio compartido para contar historias. Sí, puede ser, por ejemplo, para esta vez yo puse realizadores de Punilla, como, digamos, pensamos en realizadores de Punilla, pero que puedan haber filmado también en otros lugares o que estén viviendo en otras partes del mundo, eso no sería como un problema o no quedaría fuera, y también, también mucha gente que vive en Punilla, por ahí no nació en Punilla, no es que también. Eso sea excluyente. Y bueno, se trata de eso. A mí me encantaría que todas las personas que tienen una obra la envíen. Así podemos organizar esto, conocernos, compartir. Me parece que está bueno esto de tampoco poner un límite de años. Si lo hicieron hace 5 años o hace 3 años, que también lo envíen. Porque otra cosa que pasa con los festivales es que en general tienen que tener 1 o 2 años. Claro, es verdad. Lo hizo hace 3 y ya quedó afuera, ¿viste? Bien. Bueno, Paz, no sé si me está quedando alguna cosa importante que quieras decir sobre la convocatoria, pero la verdad es que te felicitamos por esta movida. Le vamos a estar dando toda la rosca y saberse entonces. Repasamos data. Desde el 20 de abril hasta el 30 de mayo podés inscribir tu película. Los formularios te los encontrás en las redes sociales de Cultura La Cumbre y también en las propias redes que ya se armaron de Cine en Punilla. Y no hay límite de que haya, la obra sea que tenga ya unos cuantos años. Y después todo entrará a la licuadora para que después sí nos podamos sentar en la butaca allá por el 5 y 6 de julio a ver todo este material que ojalá que te llegue en cantidad. Sí. Sí, seguramente vos sabrás ahí quiénes tienen obras en sus computadoras para enviar. Así que espero que invites. Sí, yo ya me llegó primero, incluso cuando me llamó la atención la convocatoria, primero reenvié a los pocos conocidos que tengo, que sé que han hecho algunas cosas por acá. Y bueno, y después ya vino las ganas de charlar con vos al aire, por lo cual te agradezco un montonazo, que además tuvimos unos cuantos, un día yo me olvidé el teléfono, otro día no pude venir, así que te agradezco la paciencia también para que podamos charlar. Te mando un abrazo y bueno, si falta algo decir, por favor. No, creo que está todo perfecto. Manden, escriban sus obras y cualquier cosa, también hay un mail ahí para cualquier tipo de consulta que quieran hacer, que se van a ser respondidas. Decilo por las dudas, porque acá no lo encuentro en la gacetilla y no lo hemos dicho. El mail, ya te digo cuál es. ¿Me esperás? Sí, claro. Yo mientras te lo puedo buscar también al mismo tiempo a ver si me aparece. De cine punilla@gmail.com. Perfecto. Paz, muchísimas gracias por este ratito y si querés en algún otro momento del proceso de todo esto volvemos a charlar para que nos vayas contando. Dale, buenísimo, sería genial. Muchas gracias a vos. Un abrazo muy grande. Chau, chau, un abrazo. Chau. Ahí estábamos escuchando a Paz Bustamante, docente, realizadora audiovisual y ahora poniéndose al hombro no solo ciclos de cine para ver y chusmear que nos encanta, sino convocando a los realizadores de Punilla para que activen, para que nos podamos ver los materiales de ellos, para todas estas cuestiones tan lindas que terminan siendo noches increíbles de cine y poder estar cerca de los realizadores también y más si son de acá, che.